Siguiente latido de tu corazón. Siempre es incierto, solo una rosa para mi cuerpo. Los pétalos cuelgan los lentes y detén el tiempo. Será cada instante donde unimos nuestros sentimientos. Hoy ya disfruta, mañana aún más te lamento. No hay como vivirlo contento. En la vida hay cosas buenas y problemas que encadenan. En la vida hay cosas buenas y problemas que encadenan. Siente como las horas se retroceden lentamente, como el reloj avanza, ahora se devuelve. Si no te apresuras, tus planes se te disuelven sin ni un porqué. Voy, voy, voy.